30 minutos, saludamos al concejal del Frejupa, Francisco Bompadre, que está en línea. Panqui, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Mauro, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Para vos, para la audiencia. Sí, bueno, bien, para la productora. Vamos a hablar de temas del Consejo, pero hoy es trascendente el tema nacional, por eso te pido por lo menos dos o tres definiciones de lo que puede llegar a pasar hoy con el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, que dicen desde los medios del establishment que hoy la condenarían. Sí, en realidad no es que la Corte la condena, lo que haría la Corte es no abrir dejar firme una... el artículo 2. Claro, el recurso, digamos, de Cristina, que es el famoso 280 en la jerga, porque está regulado en el artículo 280, que de manera muy republicana, para que la gente también común entienda esto, sin dar explicaciones, simplemente dice... El recurso es insuficiente, el recurso es incompleto, el recurso no está bien fundamentado. Sin explicar por qué, en qué foja, qué le faltó, qué le sobró. Digo, esto que es casi una atribución monárquica, que tiene el más, insisto, monárquico de los poderes, que tiene cargo de por vida, como son cualquiera de los integrantes del Poder Judicial, mucho más la Corte, porque además es la cabeza de uno de los poderes que tiene más atribuciones, que se ha ido tomando. Es lo que podría suceder hoy. Yo creo que hoy no va a pasar, que va a pasar más adelante, pero en todo caso me parece que es de una gravedad mayúscula. Yo lo pongo a la misma altura más o menos que los levantamientos militares, digamos, contra la democracia en la época de Alfonsín, en los primeros años de Menem, porque lo que realmente vos erosionás acá es la legitimidad de los líderes populares, la legitimidad de los representantes electos por el pueblo, digamos. En su momento fueron con tanques, ahora, bueno, a través del lawfare se necesitan servicios de inteligencia, periodistas disponibles, jueces y fiscales y medios de comunicación. Es otra variable, pero es la misma continuidad de la doctrina Monroe, que tiene ya 200 años, América para los americanos, que es la doctrina de seguridad nacional, que se integró en los años 50 en la escuela de la América, y que la doctrina del lawfare, que nace en los intelectuales del Pentágono, con otra consideración, en otras circunstancias, por supuesto, pero que ya se ha utilizado en América Latina y América Central en más o menos 10 países, en diferentes momentos, y siempre, casualidad, encontrando la corrupción de gobiernos populares o nacionales y populares. Nunca la corrupción de la izquierda, nunca encontrando la corrupción de Macri, nunca la de Álvaro Uribe en Colombia, nunca la de Piñera, digamos, en Chile, nunca la de Bolsonaro en Brasil. Siempre encuentran la misma corrupción. Nunca de la derecha, siempre de la izquierda. Rarísimo, exactamente. Claro. Y esa es la excusa, ¿no?, para intervenir. No sé quién le dio... tiene un acto del Ministerio de Justicia, esas cosas que hacen los imperios, que cualquier acto de corrupción vinculado a alguna empresa norteamericana les permite intervenir. Bueno, esa es lo que respeta a Estados Unidos, la soberanía de nuestros países. Bueno, ¿qué país que tenemos? Algún día, si querés, charlamos bien de eso, porque la verdad que nosotros damos una clase en la facultad específicamente del lawfare para ver el contexto. Y detrás, claro, del lawfare siempre están los recursos naturales y las empresas transnacionales que son, digamos, de América Latina. Claro, son los golpes blandos, IPF, serían. Claro, Petrobras, digamos, Odebrecht, todas las que realmente le hacen daño a las empresas estadounidenses. Claro, pasó con que para Lula. Tienes que encarcelar a los líderes populares. Claro, pasó con Lula en Brasil y pasó con Evo en Bolivia. Sí, sí, tal cual. O con Lugo, con Zelaya en Honduras, claro, o con Correa en Ecuador. Es larguísima la lista, pero siempre son líderes populares, nacional y popular, o de izquierda, como te guste llamar. Bueno, nos metemos en el pago chico, si te parece, Panky, porque... Claro, por eso uno cuando discute esto le parece que está discutiendo la pelotudez, la verdad, porque lo que está pasando en Argentina es grave. Entonces, claro. Yo me veo obligado a salir, pero porque la verdad, digamos, que la publicación que hice fue mal interpretada, y además mal interpretada intencionalmente, porque lo que yo planteo es la ausencia de la UCR en la última sesión, donde no solamente se aprobó la excepción al Código Urbano Ambiental para que la agrícola ganadera pueda alquilar un predio, una partecita de sus 4 hectáreas a la empresa Carrefour para que pongan un supermercado. Se aprobaron un montón de cosas, se aprobaron la donación de 5 hectáreas a la Liga Cultural de Fútbol, una entidad señera en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, que va a poder desarrollar algo que desde hace muchos años tenían como dato y nunca había podido desarrollar. Se aprobaron 2 hectáreas en comodato a la asociación de hockey para que las chicas puedan tener, digamos, la cancha húmeda, la cancha de agua, que es una forma que hoy se utiliza para competir, y ellas, al no tenerla, pierden un día y medio adaptándose en los escenarios y las competencias internacionales, o que tengan, digamos, referente internacional. o tienen que bajar 200 kilómetros a Neuquén para entrenarse en ese tipo de canchas con ese tipo de tecnología. Se aprobó además una capacitación, digamos, para que los funcionarios y la gente del Consejo Deliberante nos capacitemos en tema de discapacidad, que lo presentó la concejala Mazzucco, Mauro. Sí, Vos entendés lo que te estuve digo. ahí, Le estuve ahí. faltan el respeto a sus propios trabajadores, a sus propios asesores que hacen los proyectos y no van a defenderlo, no van a aprobarlo. Si nosotros no lo queríamos aprobar, lo dejábamos ahí, en el limbo, ¿entendés? Sí, también Otro hubo más, una buena la declaración de predisposición del interés PRO para municipal. aprobarlo también. Por supuesto, la declaración de interés municipal para el primer encuentro nacional de mujeres radicales, y se lo tenemos que aprobar nosotros. Entonces, la verdad es que es patético. ¿Y por qué digo ¿Por patético? qué decís Porque que se el quórum entendió puede ser una mal, herramienta. Panqui? Porque yo estoy hablando de que ellos, ya con el quórum garantizado, porque en labor parlamentaria, el jefe Claro. del bloque radical, digo que Marco estuvo, hizo toda la pantomima, estuvimos 45 minutos, donde vos ordenás en los asuntos entrados si hay que hablar, si hay que tratarlo sobre tablas, quién no va a hablar, quién le contesta. Después, en el orden del día, que son los dictámenes de comisión, bueno, acá habla tal persona, acá habla la presidenta de la comisión, porque es un despacho en conjunto. Bueno, nosotros acá no hablamos. Vos ahí ordenás la dinámica de cómo va a ser una sesión. Alguien habla en homenaje, alguien no habla, quién iza la bandera. Toda esa cuestión, si hay que entregar alguna declaración de interés municipal, se plantea hacer un cuarto intermedio en algún momento de la sesión. Digo, hizo toda esa pantomima para después decir que no sabía si iba a sentarse. Cuando Fernanda ahí mismo, la jefa del bloque del PRO, Fernanda, Fernanda había dicho Bodi. claramente que ellos, claro, habían dicho claramente que iban a dar quórum, con lo cual el quórum estaba en discusión. Entonces, si vos estás en contra de lo que se está votando o perdiste la discusión de lo que se está votando, anda, decí por qué estás en contra. Manifestate, pero a vos te eligieron para ser representante acá, en el Consejo Deliberante. Cuando la lista por la que entraron los radicales, que encabezaba Torroba y Romina Pazzi, hicieron su plataforma, en ningún lado decía que las ideas, los valores, las acciones que iban a llevar adelante, las políticas públicas, las iban a hacer a través de los medios de comunicación y comunicados de prensa. Las decían que iban a hacer a través de ordenanzas, de acciones de gobierno. Entonces, lo que es inentendible es por qué no vinieron ni siquiera a defender su propio proyecto cuando ya la sesión se sabía que iba a estar. Digo, por eso digo que es no querer venir a trabajar, es nuevamente faltar el respeto a quienes lo eligieron para ser representados, que lo eligieron para que los representen acá, para que debatan con nosotros los que no están de acuerdo acá, no a través de comunicados de prensa. Entonces, la verdad, Panqui, te y en pregunto, particular sí. por la excepción que la causa, que hace que ellos ofendan tanto, aparentemente, yo digo que fue la excepción. Yo trabajo acá más o menos desde el 10 de diciembre de 2019, que era asesor jurídico, después fui concejal. O sea, casi 5 años y pico que estoy trabajando acá. Seis. La verdad que yo nunca vi una discusión sobre una excepción que haya tardado, que se haya consultado a tanta gente, diferentes actores, diferentes miradas técnicas, que se haya debatido tanto entre los concejales. Nosotros tuvimos una hora con el director de Corporación de Carrefour sacándonos dudas. Le hicimos 40 y pico de preguntas. Después nos quedamos nosotros discutiendo el mismo día de la sesión especial que le dimos ingreso. Después el lunes tuvimos 3 horas y cuarto, que son discusiones que te llevan un presupuesto, una tarifaria, discutiendo con una ronda y con la gente que nos mandó las notas porque no pudieron venir presencialmente. Y seguimos discutiendo todos los otros días con algún otro sector que siempre te llamaban, te preguntaban, digo. La verdad es que nadie puede decir que no se discutió. Si después no te gustó el resultado, es otro cantar. Pero vos no podés decir que no se discutió. Y en ese contexto, yo digo que se discutió mucho menos que claramente que la excepción que obtuvo Luján Mazzucco por su construcción irregular, violatoria del Código de Edificación y del Código Urbano de su momento. Pero lo que no, pero digo, lo que quiero decir es, no era lo central la excepción de Luján Mazzucco, mucho menos como me enteré ayer que vi la paparruchada que publicó. Que eso funcione como un aprete de mi parte. Yo primero no voy a apretar a nadie, ni en el Consejo Deliberante, ni en ningún lado. No es mi forma de ser. Para eso me leí 1.500 libros, para poder argumentar y darte un debate, no para andar apretando a nadie. Y si además creyeras que esto es un apriete, esto es un documento público que yo tomé conocimiento como asesor jurídico en el año 2023, cuando se aprobó, porque mi función como asesor jurídico es concurrir a las comisiones de la ERA. Concurrir a las comisiones del Consejo Deliberante, y ahí tomé conocimiento porque, si recuerdo a la concejala, a esa altura ya éramos concejales electos, tanto ella como yo. Entonces me llamó la atención, fui, miré el expediente y ahí me noticié. Pero, digamos, 2 años después se lo digo porque estamos discutiendo justamente una excepción, que tiene una diferencia cualitativa que ellos tampoco dicen, que Carrefour la pide antes. Ella vino a pedirla que nosotros le demos la excepción cuando tenía todo construido, porque si no, no podía asumir como concejala. Que también es una actitud ¿No fue un apriete a que fue una diferenciarla. chicana? Una chicana, Mauro, una chicana del debate político, democrático. Decirle, che, mirá, vos también tuviste una excepción. No es como creen algunos de ustedes en tu bloque que dar una excepción irregular, porque vos misma tenés una excepción, porque este consejo que vos integrás ha dado ya 10 excepciones a privados y a 3 comerciantes locales, o 4 comerciantes locales, con lo cual no sé cuál es el grado de apriete o afectación que esto puede tener fuera de los parámetros del debate democrático. A mí, la verdad, me cuesta comprenderlo. Pues no le publiqué el plano, ni la dirección de la casa, ni cómo fue toda la situación, digamos. La verdad que algo bastante ilógico. Sí me parece que se olvida que los 10 kilómetros de extensión de red cloacal en el barrio Villa del Busto, que es donde ella vive, lo hizo este gobierno, esta gestión, y que le permitió cambiar donde ella vive en la cuadra específica, toda esa red, digamos, que estaba muy vieja, que además significan 74 kilómetros de desagüe cloacal ya desde que asumimos, Mauro. Son 3.200 familias que se benefician, y 43 kilómetros de red de agua potable, que son 5.800 familias. La verdad que ella no reconoce nada, dice que desde 2017 empezó este problema, pero no gobernaba Luciano Di Nápoli, gobernaba Leandro Altralguirre, que es su mismo partido, Claro, y sí, tampoco le resolvió el también problema queda, Francisco Torroba. Digo, también. pareciera que Luciano Di Nápoli se agarró con ella, no hizo nada respecto de su situación particular, y que yo ahora la aprieto como porque ella tuvo que contribuir de manera irregular. Pero la verdad que en Disney, y quiero aclarar esto porque la verdad que ya cuando uno tiene que aclarar las metáforas estamos complicados para interpretación de discursos. Disney, como vos sabés, es un lugar irreal, es un lugar al que se va a divertir, pero que nadie puede vivir ahí. Es un lugar que no existe, digamos, de fantasía. Y la verdad que estos tipos están en un lugar irreal, porque no son ni opositores, porque no estaban ahí para decir, como Marcelo Guerrero, en soledad, pero muy estoicamente, estoy en contra por esto, esto y esto, pero tampoco están a favor para decir, me parece bien que haya una competencia del mayorista que hoy solamente la tiene Diarco, me parece bien que esa zona, además de tener caballo y vaca una vez al año, tenga un centro comercial que la dinamice, me parece ver los 100 puestos de trabajo con convenio colectivo y los 20 que van a crear en seguridad, en limpieza, etcétera, que es lo que viene alrededor, digamos, siempre de ese tipo de establecimientos. Me parece bien que Santa Rosa comience a tener otra escala porque atrae también a comercios de otros pueblos. No, nada de eso. Entonces, la verdad que por eso digo que están en Disney, porque no se sabe dónde están. Porque las conferencias de prensa las hacen de los partidos, del Partido Radical, y perdón, y las políticas públicas las establecen en un comunicado de prensa. Pero es Bueno, en ilógico, ese Mauro. Yo comunicado de no recuerdo prensa, haberlo vivido nunca en mi vida política. que sacó la UCR cuando terminó todo, cuando terminó la sesión, acusan directamente al intendente Luciano Di Nápoli de hacer negocios, de no ser cómplices de Claro, los negocios y del vos intendente. Te creés que ellos pueden pregunto. decir cualquier cosa y Por yo no eso, le puedo te pregunto, contestar ¿hay nada un más negocio con un atrás hecho de Carrefour o objetivo. no? Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Es más, en ningún momento de toda la ronda de consultas y debates que tuvimos, que insisto, fueron muchas, para discutir una excepción, se puso en tela de juicio esto. Jamás el bloque planteó algo así, ¿entendés? Planteó cuestiones o comerciales o técnicas. Y cuando fueron rebatidas, o por lo menos dicho, miren, para nosotros esto va así, no es como ustedes dicen, sale lo del negociado que le dicen después, simplemente porque para no decir, hicimos un papelón a no sentarnos en nuestras bancas, para correr el centro del debate. Pero claro, nosotros los peronistas no tenemos que aguantar todo, que nos digan de todo, somos sucios, malos y feos. Ahora, los radicales tan impolutos, ellos siempre tan bronce de estatua, no se les puede decir nada, aunque sea verdad. Porque se ofenden, porque la verdad que a mí me contestó la hija, ahora me contestó ella. La verdad que parecía una cuestión de Estado, digamos. Simplemente un debate político, hermana, sos concejal. Bancate el debate político, no hay mucho más que agregar. Bueno, sacando un poco la paja del trigo para separar esto, hablamos un poquito de cuestiones que tienen que ver con el Consejo y por estos días uno estima que en algún momento de esta semana o quizá la próxima Mira, se va a empezar a... ayer me acosté, no te miento, a las 12 y 40 de la noche leyendo todos los proyectos de Uber y de taxi, porque me imagino que me va a preguntar eso, que han sido ¿Qué presentados va a en los hacer el últimos bloque? 15 días en el ¿Va a Consejo. acompañar a Guaiquián? Primero va a discutir. El de Lorena Guaiquián es un proyecto, como hay tantos, que tendrá partes que son las mejores quizás de los proyectos que hay, y tendrá partes que por ahí no estamos de acuerdo, digamos. No nosotros, digo, el Consejo en general. Hay mucha discusión sobre cómo regular Claro, lo que esto. pasa, Hay discusión Panqui, sobre la definición. Uno te pone los autos que con en la cierta antigüedad, sociedad está otro con instalado otro. el tema y me parece que necesita una celeridad para regular. Ya va a haber tres Sí, el proyectos, jueves, uno de pero Mauro, Guayquián, no me dejas uno de terminar. la El jueves, UCR y uno de los... déjame que te corrija. Claro. Porque el que trabaja acá soy yo. Hay Pero... un proyecto de Bocalate prohibiéndolo. Claro. Hay otro proyecto de Sí, pero ya Bocalate dijeron pidiéndolo que que se no de regule. ese Hay proyecto, otro, Panqui. espere. Hay otro proyecto de la concejala Mazzucco, hay otro proyecto de la concejala Huaycán, hay Sí. otro proyecto de que entró la última sesión de los propietarios de Propietarios de taxis taxi. de un sector, porque entiendo que Forastier y otro grupito no quiere nada, o sea, quiere que se prohíba, pero otro sector quiere que se regule. Lo que pasa es que tenés desde hiperregulaciones, como puede ser el del propietario de taxis que pide uno cada cinco, un auto cada 5.000 habitantes, le daría algo Sí. así como 25 a 20 y pico de autos, digamos. Y después tenés el de Mazzucco, el de Huaycán, el del propio Bocalate, el segundo que presenta para regular, que te dice que es libre. Otros que te permiten que el propio taxi con licencia o remis haga además de al mismo tiempo, si quisiera, o simultáneamente de Uber, y otros que no, que diferencian o lo uno o lo otro. Otros que te dicen la antigüedad del auto, no sé, hasta tantos años, y otro que no le pone antigüedad. Entonces, la verdad que no es que de Lorena regula algunas cosas, otras quizás le falta regular. Unos plantean un registro, otros no. Otros plantean que Uber tenga que tener una sede, una oficina en Santa Rosa, otros no. La verdad que es tan variado todo que por eso digo, lo más probable que todo, conociendo algo de la labor legislativa de la que me dedico desde 2011, es que salga una síntesis un poco de todo. Y no hay ningún proyecto presentado únicamente sin retoques, digamos. No creo que se elija uno. Me parece que va a ser una síntesis de un montón de cosas que están reguladas en diferentes O proyectos. sea, un Entre ellos, por mix de supuesto, el de todos Lorena esos. Guaiquián, claro. Sí, con más preponderancia de uno que de otro, pero la verdad que a todos me parece que le falta regular alguna parte, digamos, ¿no? ¿Y qué Entonces le ahí me parece falta, que va según a tu haber. mirada, qué le falta? Y yo creo que lo más relevante que le falta a todos es haber analizado por lo menos cuatro o cinco fallos jurídicos de diferentes provincias, superiores tribunales o cámaras, que han regulado esto, que han indicado algunas cosas y después evaluar si esto pudo ser cumplido o no por los poderes políticos, ¿no? Porque la justicia, insisto, que vive en otro mundo, también están en vez de Disney en Narnia, le puede decir a los poderes políticos, ejecutivo y legislativo, pidan esto, pidan esto, pidan esto, pidan esto, y después la multinacional no hace caso, seguimos a foja cero. Lo seguimos ilegalizando, lo sigue usando la gente, sigue la apertura que deberían tener, sigue estando en la sombra, digamos, siguen sin aportar al fisco, siguen sin aportar, tener una política laboral respecto de los choferes, bueno. Toda esa situación hace que nos debamos una discusión que me parece que no se va a saldar ni en una ni en dos reuniones, Mauro. Me Y parece que además porque es algo que, como decís, ya se instaló, ya claro. está, la gente lo ha elegido y la verdad que los taxistas hoy por hoy están perdiendo un montón de viajes porque la gente elige tomar Uber. Entonces lo que debemos hacer es mirar con amplitud la situación. Pero por eso digo yo que no va a ser solamente el proyecto Lorena. Y además porque sería una falta de respeto al resto de todos los sectores que han trabajado. Yo creo que va a ser un proyecto que va a ser superador de todos, porque va a tener la mirada de los sectores, digamos, y de los diferentes Para la partidos políticos. población en general, Panqui, no sé si vos coincidís o no, pero uno también anda en la calle y escucha un montón de lo que le pasa al vecino y la vecina de Santa Rosa. El gran problema es lo caro que salen los taxis, lo que cuesta el viaje en Es taxi. carísimo, Y es por obvio. eso que Es que eligen una más vale, alternativa, Mauro. Nadie claro, de un taxi no trucho o de un necesita Uber taxi. ser economista para darte cuenta, No, digamos. claro, Está y lo que caro. pregunto, ¿tiene que ser regulada esa parte o no? Es que vos te decías la parte de la tarifa La de tarifa, Uber. la tarifaria. Porque la tarifa del taxi, por supuesto que está regulada por No, el por eso Lorena. La de digo, Uber ¿en Uber lo que tiene que hace ser es regulada o trabajar no? respuesta a demanda. Es difícil porque el propio algoritmo trabaja de acuerdo a demanda. Cuanto más Claro. demanda hay, sube la tarifa, cuanto menos demanda baja. Entonces, esas son las cuestiones que yo digo que también le faltan A los a los proyectos. proyectos. Porque algunos establecen que alguna vez sugirió que haya como tres tipos de viajes, ¿no? Como el estándar, el premium y el accesible, que sería el más parecido al Uber hoy. Claro. La verdad es que es muy difícil regular eso. Además, regular los horarios, regular las zonas. Yo creo que hay muchas cuestiones que nos podemos poner de acuerdo rápidamente, pero que son difícilmente traducibles en un instrumento que después el municipio pueda controlar o los ciudadanos pueda controlar. Entonces me parece que hay que ir con cuidado, digamos, ¿no? Además hablamos de una aplicación multinacional que No suele hacer caso a los, por lo que yo tengo estudiado hasta ahora, a algunos fallos judiciales que le han pedido algunas cosas en otros lugares de la Argentina y del mundo. Entonces también está la pregunta flotando. ¿Le va a exigir un montón de cosas para que después no cumplan, debilitando la autoridad municipal y la del Consejo Deliberante y la de la normativa? ¿O le va a exigir un mínimo para que por lo menos sepamos quiénes son los fulanos que llevan a los pibes, a las pibas, a los chicos, a los abuelos, que compitan en algún sentido más equitativo con los taxis? Bueno, esos son los debates que vienen, digamos, ¿no? Bien. Bueno, son las 9 de la El mañana en jueves mismo punto, arrancamos, Panqui. este jueves a las 9 de la mañana. 9 de Claro, la y ahora mañana, arranca 9 de la la Comisión mañana de Derechos arrancamos. Humanos. Así Ahora que tenemos derechos humanos, tenemos los integrantes de Vialidad Nacional que están muy preocupados por la sí. situación, no solo de las rutas nacionales que son un desastre, sino por su situación laboral en particular, que es algo inmediato y tangente que lo afecta a diario. Y después tenemos a la directora de género, Paula Inchaurraga, que va a venir a hablar sobre los programas de los 13 programas de género desmantelados por el gobierno Los que nacional. bajó el Y después gobierno tenemos la nacional, comisión. claro. Exacto. Y después tenemos la Comisión de Hacienda a las 10, donde vamos a discutir también algunas cosas que han entrado y modificaciones a la tarifaria. Como verás, la vida sigue, nosotros seguimos para adelante, ¿Cómo va a estar todos los la días onda trabajando acá. con Mazzucco? ¿Cómo la imaginás? Yo tengo la mejor onda ¿Con la porque peor discuto de las ondas o políticamente. no? No, no, yo, bueno, ya no sé. Yo discuto políticamente, Mauro. No discuto con Luján Mazzucco personas, discuto con la concejala. Si ellos no entienden ello, será la reacción que tenga, que yo reciba, pero yo no tengo ningún problema. Es más, si quiere venir a tomar mate en mi oficina, puede venir. Pero yo iba a seguir pensando lo mismo, que estuvieron mal en no ir a trabajar. Y en eso no me va a hacer cambiar de opinión nadie. Panky, un padre, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, saludo a la audiencia, abrazo. Chau, chau. Francisco Bompadre, el concejal de la UCR, con ganas de contestarle a Luján Mazzucco y de hablar de varios temas, entre otros, este que nos parece interesante porque en algún momento se va a tener que hablar. Dice Panky Bompadre que por más que haya muchos proyectos, a todos le falta algo. Así que Uber va a estar en discusión en el Consejo con un montón de proyectos. Pero a todos le falta algo, según dice el jefe del bloque del oficialismo en el Consejo Deliberante. Las 9:02. ¡Oh!